¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Proverbios 16:32, Romanos 8:31, 2 de Corintios 12:9. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 4:1 al 6? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 4:1 al 6.